Si bien el tiempo aquí nunca jamás ha sido un buen amigo, algunos minutos comisuras de magia acercándose extraños para que compartan, humo y cenizas, para que compartan la leve desnudez de una mentira. ¿Qué hay de casualidad en este breve río de tiempo? Las estrellas son fugaces, los eclipses simulacros y los tangos la nostalgia que arranca la esperanza. ¡Qué delicia acariciar esos labios que nunca se rozaron! ¡Qué diáfana! La timidez de una mirada que no nuble el camino, la brecha entre mi guitarra y tu sueño, el océano de mi pecho y el abismo de tu vientre de fuego, para así compartir, humo y cenizas, para así compartir la leve desnudez de una mentira. ¿Qué hay de casualidad en este breve río de tiempo? ¿Cómo sos quien toca tu puerta? Sos la hija perdida de esta revolución, o ese ave que lleva cargando entre sus alas este deseo de licor que me hierve en las piernas.